aviones privados estos, por antiguos, parece que se llaman, de Embraer. No, había uno de 4 plazas, otro de 6, otro que decía que era de 8, pero que era como un Boeing, con camas, sofás y cosas de estas. Dije, bueno, pues está bien, este lo ponemos para los jugadores. Este para los jugadores. Y el de 6 para el equipo técnico. El de 4 hacéis ahí como podáis, a ver, con Gorka y con José y tal. Igual corti y tal, tú que sueles viajar más. Bueno, pues cuando quieras comenzamos la rueda de prensa. ¿Tú cómo va a faltar? No hay ninguna cuestión que no sea perfectamente asumible, ¿no? Veníamos de ganar 2 partidos al Barcelona, no de forma consecutiva, pero sí en nuestros 2 últimos enfrentamientos, jugábamos en el Palau. Y bueno, hay que quedarse con los datos positivos, que estuvimos ahí 33 minutos y medio, ¿no? Que a falta de 6 y medio estábamos 55-52, y ahí pues bueno, pues recibimos un parcial que decidió el partido y que bueno, creo que es lo que evidentemente tenemos que evitar. Yo creo que en todos los demás aspectos del juego, fuera del acierto hasta ese momento, yo creo que estuvimos bastante bien, ¿no? Sí, pero ya habíamos hablado del partido de ayer, después del partido, seguir hablando del partido de ayer cuando tenemos otro mañana. Yo creo que lo más importante es extraer esas conclusiones, ¿no? Y que saber que el Palau es una cosa y la Casilla es otra, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, no pensar en las cosas que pasaron ayer, sino bueno, pues salir a la cancha ahora, sobre todo pensando en lo que tenemos que hacer mañana, ¿no? Esto es lo más importante porque son 2 partidos completamente diferentes. Y del partido de ayer, en todo caso, pues tendremos que hablar si ganamos mañana. Porque evidentemente ahí sí que será definitivo no cometer los mismos errores que hemos podido cometer e intentar impedir que ellos mantengan el nivel de acierto que han tenido en esos momentos decisivos en los 2 partidos que hemos jugado en el Palau esta temporada. Hablando de mañana, Chus, para el juego interior del Barça. Bueno, yo creo que el problema del partido de ayer y por lo tanto del juego interior, ¿no? Es de cómo se para, ¿no? El problema es que bueno, pues cogieron muchos rebotes ofensivos y físicamente estaban ayer a un nivel superior al nuestro. Pues, no hemos tenido muchos problemas para jugar contra Barcelona todos estos partidos. Ocurre que bueno, como ya os he dicho, toda la semana pasada hemos tenido a Fred y a Drago con muchas dificultades. Podemos soportar las dificultades de uno, pero bueno, pues se demuestra que al final a la larga, pues las de dos ya son más difíciles. Pero de verdad que no hay ninguna obsesión. Creo que no hay que parar nada especial, más allá de sobre todo lo que son los jugadores referencia habitual del Barcelona, que son Lakovic, Basile, la forma de generar juego de Pepe Sánchez, pero no creo que hay que darle más vueltas, porque en el juego interior creo que somos 2 equipos que estamos parejos, aunque, bueno, pues momentos puntuales, y como dije ayer, pues ellos pues pueden jugadores que juegan por encima del aro, que nosotros no tenemos, ¿no? Como Fran y como Kasun, pero que eso lo pueden hacer sobre todo cuando van con las cosas de cara, si no les cuesta más. Bueno, nosotros lo fundamental era ganar tiempo, porque bueno, todavía el miércoles teníamos a 2 jugadores que no podían entrenar, entonces para nosotros era fundamental ganar tiempo. Y de alguna manera pues esperamos que mañana ya podamos contar con todos a pleno rendimiento, porque si no, pues no en esta eliminatoria, en cualquiera, ¿no? Estás jugando contra un equipo que sin duda tiene una plantilla de los más importantes de Europa, y si tú no estás con todos tus efectivos, pues resulta difícil, ¿no? Nosotros este año bastantes veces hemos competido ya contra equipos con muchas ausencias, pero luego pues ya sabemos que para ganar hace falta algo más que simplemente tener la voluntad de competir. Bueno, no lo he visto todavía, y ayer bueno, pues hizo ya 6 rebotes en 16 minutos, que son números que a mí me invitan a ser optimista de cara a que mañana ya pueda jugar más minutos y su aportación pues sea la que habitualmente el equipo necesita y la que nos está dando a lo largo de estas temporadas. Toda la que no está teniendo. Bueno, pero eso es una cuestión más de uno mismo, ¿no? Yo lo que le he pedido es que esté tranquilo y que espere a su oportunidad. No consigo que haga caso, y más cuando resulta que venía de hacer yo creo que los mejores partidos después de recuperarse de la lesión, así que bueno, pues tiene que estar en su cabeza el estar tranquilo, y porque está claro que el equipo le necesita, como necesita no solo a Lucas, ¿no? También a otros jugadores, especialmente ayer pues en el juego exterior pues creo que tuvimos muchas dificultades, ¿no? Javi como Lucas estuvieron mal, Paco, Quincy ayudaron poco, Marce estuvo regular, al final el único prácticamente que estuvo por encima del nivel habitual es Pedja, y eso es lo que el equipo necesita en un playoff, ¿no? Que todos sus jugadores estén por encima del nivel, no al mismo o por debajo, ¿no? Más para ganar a un Barça. Haber hecho la rueda de prensa sin haber estado con ellos. Descansado a la mañana, no les he visto ni la cara. A mí me dijo José Luis que tengo que hacer rueda de prensa y yo hago, pero... No, pero que te quiero decir, que digo, no te contesto enfadado, sabes que no, pero te lo comento un poco, pues no les he visto. Un poco lo que viviste ayer después del partido. ¿No hemos podido ver el partido por televisión? Vale, esa la entiendo. No, a ver, no, insisto, el equipo está bien, no podemos pretender ganar a Barcelona siempre. El equipo está muy bien. Este es un playoff que para nosotros ya empezó la semana pasada, porque ya no olvidemos que ganamos al Barça el viernes pasado. Entonces llevamos ya dos partidos, estamos 1-1. Lo que ocurre es que al Barça le basta con ganar uno y nosotros tenemos que ganar dos más. Ya está, nosotros tenemos que conseguir diferencia de dos, por el valor doble de los goles, y ya está. Pero para nosotros el playoff empezó ya la semana pasada, ¿no? Tuvimos que hacer un gran esfuerzo para ganar al Barcelona, mantener la sexta plaza, y bueno, pues si no llegamos a jugar contra ellos, no estaríamos hablando de esta eliminatoria, sino de otra. No sabíamos en qué situación nos encontraríamos, pero en esta es evidente, ¿no? Que nosotros ahora, pues bueno, tenemos la oportunidad de ganar dos veces al Barça, pero para ganarle dos veces tenemos que ganar la primera, porque si no ellos ya nos eliminan, ¿no? Esto está clarísimo. Y hombre, yo creo que en esta situación, tres veces consecutivas a un equipo como el Barcelona se me antoja complicado, y eso nos hubiera hecho falta si ganamos ayer, teníamos que haber ganado mañana también. Entonces bueno, pues yo creo que hay que invitar al optimismo a todos, a los jugadores, a nosotros mismos, porque bueno, pues ayer era algo normal que el Barça pues estuviera muy bien el partido, estuviera muy concentrado. Nosotros yo creo que aún así les impedimos hacer su juego con comodidad en la gran parte del partido, en la mayor parte del partido, y bueno, ahora tenemos una oportunidad por delante de ganarles dos veces, pero para eso hay que ganar la primera, porque nosotros necesitamos ganar dos y ellos solo una. Sí, yo creo que el partido será similar. Me da la sensación de que se va a jugar un partido pues en la misma idea. Yo vi a ellos también muy pendientes de jugar posicional, salvo que tuvieran una oportunidad muy clara de contraataque, y yo me imagino que seguirán un poco bajo esa dinámica. Bueno, el otro día corrieron mucho y ganamos en el BEC, y en cambio ayer pues corrieron poco, pero cuando lo hicieron le sacaron mucho rendimiento, fue cuando les permitió abrir alguna diferencia y empezar a ponerse con marcador a favor, que no habían tenido en todo el partido, ¿no? Entonces, bueno, lo que es importante es sobre todo pues que si corren sea porque ellos arriesgan, no porque nosotros cometemos errores a través de pérdidas de balón. ¿Alguna pregunta más? Venga, gracias. Aquí el presidente se pone de rueda.